informativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza. Amigos y amigas, buenas noches. Estamos nuevamente aquí para llegar a sus hogares con el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Aquí estamos nosotros puntuales y espero que ustedes también se sientan cómodos con los temas que tratamos aquí del país, de América Latina y del mundo. Más de 12.500 personas visitan la feria Innópolis, esto es en Llachay. El presidente Correa habló de un país con 14 millones de emprendedores. Anunció que se enviará a la Asamblea el Código de la Economía Social del Conocimiento. Rafael Correa usó su discurso por los 8 años de gobierno para sentar las bases de la sociedad del conocimiento que aspira a construir en Ecuador. Ante decenas de estudiantes universitarios dejó clara su prioridad en la que definió como una nueva etapa, la innovación. De esta forma el presidente dejó de lado las multitudinarias celebraciones que se hacían cada 15 de enero para dar paso al evento académico Innópolis, que ha recibido más de 12.500 visitantes. La Revolución Ciudadana, al cumplir 8 años, comienza una nueva etapa, un salto cualitativo. Este es un nuevo punto de partida, la revolución del conocimiento, innovación para pasar a la economía de recursos infinitos, basados en el talento humano, la ciencia, la tecnología y las ideas, afirmó. Los pasos previos fueron la inversión en educación, la construcción de 4 nuevas universidades, la entrega de 10.000 becas universitarias, entre otras medidas. Correa ideó un Ecuador con 14 millones de emprendedores. Puso un ejemplo gráfico. Si en la pasada década cada familia tenía a un inmigrante entre sus miembros, el gobernante quiere que en los próximos años cada hogar posea un innovador, empresario o científico. Estas son las aspiraciones del presidente de la República y también del pueblo ecuatoriano. Aquí en el país la esperanza llegó definitivamente para quedarse. Mientras haya revolución ciudadana, el país está consolidando sus derechos, como es el derecho a la educación, el derecho a la salud, y el derecho también a tener un país libre y soberano. El derecho, por ejemplo, a las vías de primer orden. En definitiva, esto ha dado nuevos bríos al pueblo para convertirnos en hombres y mujeres que luchan por un país mejor cada día, cada momento, en nuestros trabajos, la gente que tiene sus negocios, los académicos miran también al país con un futuro prometedor. Antes, yo recuerdo en mi tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la tecnología no teníamos más que pizarras de carbón para escribir. Nos preocupaban más por el cuidado de la pizarra, que no se rompa, y claro, lógicamente, los niños no queríamos usarla, no, porque había el peligro de que se rompa esa pizarra. Yo no recuerdo en los primeros años de escuela cuántas pizarras se me rompieron, ¿no? Y esa era la educación de antes, ¿no? Con una bajísima calidad, ¿no? Que era terrible, ¿no? Nosotros que venimos de los pueblos pequeños, del campo, podemos dar fe de la educación de antaño. Hoy, ¿no? Qué maravilla ver allá en Yachac, ver la alta tecnología, esos laboratorios. Digo, hay una envidia sana en nosotros los ecuatorianos al ver a los alumnos que tienen todas las comodidades. Es decir, es una ciudad en miniatura Yachac, y entiendo que Iquian y todas estas universidades que ya están reconocidas en el mundo entero. Hay profesores, catedráticos que han venido de diferentes países del mundo a dar la enseñanza y a socializar los conocimientos que ellos los han adquirido en otras universidades también famosas del mundo. Bien por la educación. Qué bella la educación que tenemos ahora, ¿no? Esto nos levanta el ánimo a los ecuatorianos, nos da valor, nos da ganas de seguir viviendo en nuestro país. Antes, la ciudadanía tenía vergüenza de decir que es de Ecuador. Y miran, ahora no. Ahora está cambiando el pensamiento, ¿no? Porque están cambiando las cosas radicalmente. Si bien es cierto, en medio de esta crisis global, pero el presidente de la República también nos ha dicho que hay cosas que se limitarán, se restringirán, pero el desarrollo social no se va a detener. Y ahí tenemos que hacer fuerza todos los ecuatorianos, hombres y mujeres, para sacar adelante al país. Qué bien por ello. Esa celebración me parece oportuna ya en este gran territorio universitario. Esa es la palabra, ¿no? Donde están los futuros presidentes y presidentas de la República del Ecuador, asambleístas, ahí está forjándose inclusive los futuros políticos. Ahora lo que tenemos aquí es politiqueros, eso sí, el país está lleno de politiqueros, con honrosas excepciones desde luego, pero hay muy pocos políticos, no, lo que hay es oportunistas, hay difamadores, hay gente que da palo porque bogas y palo porque no bogas, pero no miran más allá de sus propias narices, no ven el desarrollo del país, los premios que se están dando cada corto tiempo, hay los premios que se dan al país, ¿no? Tenemos las mejores carreteras, como ya dije, tenemos un tren que es el mejor del mundo. Y bueno, estamos también llegando a la calidad y a la calidez de la educación. Bien, por ello, la pobreza ha disminuido aquí en el país, ¿no? Ya no es la pobreza vergonzante como era antes. Hoy no. Hoy el pueblo está saliendo en verdad de la pobreza. No vamos a decir que no hay, sí hay, pero poco a poco vamos a ir venciéndola. ¿Y cómo la vencemos? La vencemos con equidad, no, con justicia social, con eso. Bien, y bienvenido Daniel al programa. Estamos aquí contigo para llevar esto a todos los hogares que escuchan a la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Hoy en verdad en la televisión estábamos viendo el enlace al ciudadano que se da todos los sábados, o la sabatina como la llamamos algunos, y es impresionante. la asistencia este de la gente. Ahí vemos con gente con convicción, gente que va a apoyar a este gobierno, gente que está contenta y que está dispuesta a defenderla a cualquier precio, esta revolución ciudadana que nos ha tocado vivir en estos 8 años, ¿no?, de revolución ciudadana. Y ahí estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos viene a la mente las graves crisis que vivimos en el pasado, la injusticia, la inequidad, ¿no es cierto?, la venta del país, en definitiva, la entrega de la soberanía, la entrega de nuestros recursos naturales, que se llevaban la carne, las transnacionales, y nos dejaban el hueso al pueblo ecuatoriano. Y el poquito, así llaman en mi tierra Loja, el poquito de carne que quedaba en el hueso, se lo llevaban la vieja partidocracia, ¿no?, de antaño. Esa vieja partidocracia se llevaba el poco de carne que dejaban en el hueso, y valga la redundancia, el hueso pelado era para el pueblo. Así que el pueblo había perdido la esperanza, había perdido el país y el deseo también de vivir aquí, porque si no, ¿cómo nos podemos explicar los miles o millones de ecuatorianos que viven fuera de nuestro país? Sobre todo en el feriado bancario, ahí salió muchos compatriotas. ¿Quién no tiene a un pariente en el exterior que no haya salido por la crisis del feriado bancario que se dio aquí? Mientras un pueblo aquí que moría, un pueblo arruinado económicamente, los beneficiarios del feriado bancario en Miami con hermosos yates y hermosas casas de lujo, dándose la Dolce Vita ahí. Hay algunos que no quieren venir acá, y que el gobierno de Estados Unidos lo está protegiendo y no quiere permitir la extradición. Pero bueno, algún día llegará la justicia, y estos capos, ¿no?, y estos explotadores del pueblo tendrán tarde o temprano que pagar, tendrán que pagar sus delitos. Eso es, y nosotros desde aquí enviamos un caluroso saludo a este gobierno por la grandeza que se ha hecho aquí en nuestro país. El presidente dice, bueno, sí, sí se ha hecho bastante, pero falta mucho, y esa es la verdad. Y ese mucho que falta lo podemos hacer con todos y con todas aquellas personas que hemos recobrado la esperanza y que vemos a nuestro país con un futuro promisorio. Nos vamos a un corte, Danielito, y luego regresamos con el programa Memoria Viva. Caminando, ignorando, sagrado. Bien, amigos y amigas, regresamos con Memoria Viva. Este es el programa de todos ustedes. Saludos a los barrios del sur de Quito y a los amigos de la Federación de Periodistas de Pichincha. A todos ellos les enviamos un caluroso saludo. Y también a los militares retirados en servicio pasivo, que especialmente aquellos que viven en el sur de Quito. Ya los hemos de tener por aquí para conversar con ellos. Nosotros estamos aquí en contra de todo tipo de violencia, venga de donde venga. La violencia es violencia que ciega las vidas de seres humanos y que es vergonzoso en la humanidad hacer violencia. Nosotros somos una especie muy conflictiva. La verdad es que el Homo sapiens tiene esas taras de la violencia, ¿no? Que es terrible, ¿no? Las grandes guerras que han hecho desaparecer pueblos enteros, no, que se ha hecho guerras por el odio, sobre todo racial, no, y ahora las guerras religiosas, que las han habido todo el tiempo, pero que unas son más vergonzosas que otras, como es el caso de los 12 asesinados en Francia por problemas religiosos y también por, yo diría, hasta raciales. 14 de enero, tres hombres armados irrumpieron en las oficinas del semanario satírico Charlie Hebdo en París. 12 personas murieron y 11 resultaron heridas. Entre los fallecidos se encontraba el director del semanario. Sin embargo, la próxima semana la revista circulará. Este es un artículo que lo publicó Cartón Piedra la semana pasada. Por eso aquí nos habla de que ya está circulando, ahora está circulando, ya circuló, mejor dicho, el tiraje de Charlie Hebdo, ¿no? con una cantidad más o menos de 3 millones de unidades que están circulando por todo el mundo. A escala mundial, los medios de comunicación, sobre todo los dibujantes y caricaturistas, se han manifestado en contra del atentado en Francia, no solo esgrimiendo el arma del humor, sino de la reflexión profunda a través de las imágenes. Pero la tragedia de Charlie Hebdo parecía una crónica de una muerte anunciada. Este semanario tuvo como predecesora a la revista Harakiri, que recibió múltiples amenazas y demandas en su tiempo en 1970, luego de publicar un polémico número que asociaba una tragedia en una discoteca con el fallecido general Charles de Gaulle. El gobierno francés prohibió su circulación. Bueno, como se trataba del general Charles de Gaulle, que estaban ofendiendo su dignidad, ahí sí el gobierno de Francia, ni corto ni perezoso, prohibió esa circulación. Pues ahora no, ahora más bien el gobierno de turno ha convocado a líderes mundiales para que vayan a hacer presencia ahí y protestar en contra de esa masacre. Y nosotros desde aquí la condenamos. No, toda masacre es demencial, es brutal, que viola todos los principios de la ética y de la moral. Nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia, venga de donde venga. Pero yo diría, a ver, sí, pero también es cierto que a pretexto aquí, ¿no es cierto?, de la libertad de expresión, se ofende a símbolos, a íconos de la revolución, como es en el caso del profeta Mahoma. No hay derecho a burlarse del credo religioso del pueblo, cualquiera que éste sea, no. No hay derecho, no hay derecho. A nosotros no nos gustaría, amables oyentes, a ustedes, no les gustaría que alguien venga, ¿no es cierto?, haga una caricatura y se burle de su mujer, se burle de sus hijos, se burle de sus ancestros, se burle de su credo religioso. Eso ofende e indigna a un pueblo. Tenemos que ser más tolerantes, más comprensivos en esta situación. Está bien discrepar con el pensamiento, con la creencia del otro, pero hasta ahí no más. El principio es el respeto a sus creencias. Y a Charlie Hebdo no le daba nadie esa facultad para que ridiculice, para que se burle del profeta Mahoma, de una religión que tiene gran representación aquí en el mundo. Yo había visto algunas caricaturas del profeta que hicieron, entre ellos me parece que en vez de turbante le pusieron una bomba ahí con una mecha prendida. No hay derecho, señores, a burlarse de eso. Pero la tragedia de Charlie Hebdo parecía una crónica, dice, de una muerte anunciada. La redacción optó por darle un viraje a la revista, no muy alejado, y cambiaron su nombre al hoy sonadísimo Charlie Hebdo, de 1981 a 1992, dadas las demandas y otras situaciones. Charlie guardó silencio. Cuando la publicación volvió a ver la luz definitivamente con su nombre nuevo, el semanario satírico se buscó un montón de enemigos entre políticos, clérigos y empresarios. Pero seguramente su seguridad se empezó a ver afectada seriamente desde el año 2006, cuando Charlie Hebdo reprodujo las caricaturas danesas que se burlaban del profeta Mahoma. Desde entonces las amenazas llovieron sobre el semanario. En el 2011, tras la publicación de un número en el que se hacía burla de la ley islámica, la redacción fue víctima de un atentado con bombas Molotov. Una semana después, Charlie publicó una portada en la que un musulmán y un caricaturista se besaba bajo la leyenda: el amor puede más que el odio, se cierra comillas. Por supuesto, aquello sentó mal a las comunidades raciales y la política optó, dice, por mantener bajo resguardo, la policía, perdón, optó por mantener bajo resguardo la reducción y la casa de algunos colaboradores. Incluso la de aquellos que murieron en el atentado del 14 de enero pasado, junto a dos policías y otras personas que se encontraban en la redacción. Char, uno de los caricaturistas asesinados y editor en jefe del semanario, dijo en su momento que su sátira no iba solo dirigida hacia el Islam, sino que también habían hecho caricaturas sobre los líderes católicos y judíos, pues su postura no era en contra de una sola religión, sino en pos de un juicio crítico sobre la sociedad en general. Es decir, que los redactores de este periódico se burlaron de todo el mundo. ¿Y con qué derecho? A ver, ¿con qué derecho ellos se convertían en jueces de juzgar el credo religioso de las personas? Es decir, que no se les salvó nadie, se burlaron de todo el mundo. Eso es para tener el rating de ventas, así como aquí hay un periódico, por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿no?, que al leerlo chorrea sangre de las manos, porque está llena de crónica roja. Y es el periódico aquí en el país que más se vende. Entonces, no hay derecho a burlarse, como no hay derecho, ¿no es cierto?, por estas burlas, a asesinar a los seres humanos. Hay otras formas de protesta, hay otras formas de reclamo. Pero ¿quién siembra vientos cosecha tempestades? ¿De dónde viene todo esto? Con la decantada libertad de expresión, que no es más que el libertinaje de ciertos medios de comunicación, hacen y deshacen en el mundo como a ellos se les viene en gana. Y si no, vemos aquí, aquí hay cierta prensa, ¿no?, que se cree la voz de Dios, ¿no?, y que ellos están facultados para decir lo que les viene en gana. No, todo tiene su límite. El Papa Francisco lo dice muy claramente, ¿no?, que a pretexto de la libertad de expresión no se puede insultar a la religión de los pueblos. Y esa es la verdad. Es un principio de respeto que debe de animarnos a todos para vivir en plena democracia en el mundo. Pero no solo hay también ese tipo de violencias que se dan, ¿no? Hay otras violencias también en la humanidad. No solo es la masacre que se produjo en Francia con el asesinato de estos 12 seres humanos, sino también que hay otro tipo de violencias. La historia de la humanidad hasta nuestros días se encuentra, dice, llena de violencia, y más en el presente que en el pasado. La violencia se manifiesta en acciones físicas, simbólicas y verbales. Nadie tiene la libertad ni el derecho de matar, ni tampoco de burlarse de los demás, salvo de sí mismo. Todas las guerras son violentas y la mayoría ilegítimas. Las invasiones, los apoderamientos y repartos de territorios y los sometimientos de las poblaciones a la esclavitud, dominio y saqueo colonial y neocolonial, eso también son tipos de violencia, también tan dolorosos como es la violencia que hacen al masacrar a pueblos enteros. Pero ¿qué se ha dicho? A ver, ¿qué han dicho los líderes mundiales, no, de las grandes masacres que se ha hecho en Libia, en Irak, de las masacres que se hacen todos los días al pueblo de Palestina? De eso nadie ha dicho, pues nada, no. Ahí los líderes mundiales no han pedido que se levanten los gobiernos de todo el mundo a protestar y hacer presencia, pues. Y eso se ha tapado. De eso no se ha dicho nada. La prensa no ha dicho nada sobre esas masacres que se han dado. En Palestina se masacran niños, ancianos, hombres y mujeres, no se respeta, no se respeta siquiera el género, no se respeta. Ahí Israel, no, el pueblo sionista de Israel, no, desayuna, almuerza y merienda masacrando al pueblo de Palestina. Es duro decir eso, pero esa es la gran verdad. Hemos visto videos cómo los militares israelitas sin piedad masacran, humillan a los niños. Es terrible, un niño que está ahí con una catapulta, que está con una piedra ahí, frente a los tanques de destrucción ahí, ¿no? A esas grandes, a esas grandes cantidades de armamento que tiene Israel, con el auspicio de otros países, ¿no? Sobre todo los europeos y de Norteamérica, y eso hay que decirlo, hay que decirlo. Pero de eso la prensa no dice nada. No dice nada. Entonces, el que calla, otorga. Con eso nos vamos, Danielito, a un nuevo corte y regresamos con el programa Memoria Viva. Yo vengo a ofrecer mi corazón. simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Regresamos con el programa Memoria Viva y nosotros seguimos con este breve análisis, ¿no?, de lo que pasó en Francia con el asesinato de estos trabajadores, digámoslo, del periódico o revista Charlie Hebdo. En el pasado fueron casos de violencia las cruzadas, por ejemplo, ¿no?, las guerras en nombre de la libertad y las guerras santas. Violencia es que 2,000 millones de personas vivan con $1 y que otros ganen de 1 a 5 millones de dólares diarios. Violencia es gastar 3,000 millones de dólares en armas cada día y que se muera de hambre un niño cada 10 segundos en el mundo. Violencia es lo que los judíos sufrieron de parte de los nazis y ahora ellos lo replican contra el pueblo palestino. Violencia es la explotación que miles de millones sufren en sus países, obligándolos a migrar desesperados a Europa o Estados Unidos, donde son tratados como personas de segunda categoría. Violencia es el asesinato en un día de periodistas en Francia y los muchos que Francia asesina diariamente en silencio en el Chad. Claro, está bien que al gobierno, que a ese pueblo noble de Francia, le duela el asesinato de sus compatriotas, pero los asesinatos que ellos hacen en el exterior, el financiamiento a la OTAN para que esas fuerzas de muerte masacren a pueblos enteros. La pregunta es, ¿dónde no ha participado Francia? Con el argumento de defender los derechos humanos, masacrando a pueblos. ¿De qué defensa de derechos humanos hablamos? Con la cantaleta la defensa de la democracia. Claro, lo que hacen los otros, que es condenable, ¿no? Eso es un atentado, dicen ellos, contra los derechos humanos. Pero las masacres que las provocan ellos para vender sus armamentos, ahí sí, con el argumento de que es en favor de la democracia y de los derechos humanos. Claro, aquí dice el periodista Edmundo Vera Manso que Francia asesina diariamente en silencio en el Chad, y ahí nadie dice nada. Ahí no se pide al mundo, a los líderes, a sus gobernantes, que se levanten en protesta, que está bien. Malo es, por supuesto que es malo, que esos fanáticos hayan masacrado a estas personas de un periódico, de una revista. Pero lo otro también, pues, es condenable. ¿Y los civiles que caen muertos todos los días? ¿Acaso Francia no ha participado en la masacre del pueblo libio? ¿Del pueblo sirio? No es que estamos justificando esas otras masacres, no, no. Las condenamos por igual. ¿Y ahí quién ha dicho nada? ¿Dónde están las voces de los llamados movimientos que defienden la vida, que defienden la democracia, los derechos humanos? ¿Dónde están? No se los ha oído. ¿Por qué? Porque estas masacres las generan esos países poderosos, y muchas de esas ONGs reciben financiamiento de estos países que masacran todos los días a pueblos. Se hacen de la vista gorda. Es más, hay ciertas fundaciones y ONGs que son pagadas exclusivamente para eso, para que provoquen el caos en los países, para que dividan a los pueblos, para que confundan a las sociedades, las desmovilicen. Si no, veamos ciertas denominaciones religiosas que han venido con la vestimenta de corderos aquí, América Latina, y que por adentro tienen, ¿no?, la rabia de un lobo feroz. ¿Qué han hecho aquí? Dividir a los pueblos, sembrar el odio en los hogares, el desprecio, ¿no?, la competencia. Eso es lo que han hecho. Han alienado a pueblos enteros. Y esas sectas religiosas son subvencionadas por estados extranjeros, ¿no? Esa es la gran verdad. A nombre de Dios, han hecho horrores aquí, sobre todo en América Latina. Miren ahora, tenemos un pueblo ecuatoriano dividido religiosamente. Sí. Hogares que el esposo, la esposa es de un credo, el otro es de otro credo, los hijos no son de ninguno de los dos, o son del papá o de la mamá, y se generan tremendos conflictos, conatos, discusiones y todo eso. Terrible, terrible es eso, ¿no? ¿No? La pelea siempre de que mi Dios es más fuerte que el tuyo, no de que mi religión es la verdadera. Es una situación muy grave que estamos enfrentando aquí y que poco le hemos prestado atención. Si no, vayamos a ver pues, la explotación que se da, pues, el engaño en ciertos templos donde cobran por todo, pues, donde traen la tierra milagrosa de allá, de la tierra santa, que traen el aceite, ¿no?, allá, para ungir aquí, a los pobres ingenuos, que caen en esas redes, de estos lobos, feroces. Todo eso tiene que ver. Todo esto desmoviliza a la gente, confunde a la gente. Entonces, violencia es el apoderamiento de parte de las transnacionales y de los países hegemónicos de la mayor parte de la riqueza del planeta. Violencia es que en plena crisis mundial, en el 2009, en el mundo padecían desnutrición crónica 115 millones de personas. En cambio, las grandes corporaciones financieras globales cosecharon ganancias fabulosas. Goldman Sachs ganó 5 billones con B, billones con calificación B. JP Morgan, 1,2 billones, billones. Y Barclays Capital, 340 millones en el 2011. Miren las diferencias monstruosas que hay entre pobres y ricos. Mientras el hombre, la mujer común y corriente de un barrio, deja su vida para obtener un pequeño lote de terreno y construir su casa, que a veces ni logra disfrutarla porque la vida se le acabó, la pelona llegó y le dijo: hasta aquí nomás. Pero hay otros que no saben pues cuánto tienen. Tienen una ririqueza que ellos mismos no la pueden determinar en cantidades. Esas son las desigualdades. Y eso también es un motivo de violencia en el mundo. Porque hay un pueblo que trabaja, que suda todos los días, que padece hambre, miseria, es explotado por sus empleadores. Y esa es una cosa terrible que pasa en el mundo. Violencia es la manipulación, engaño y adicciones que se inducen a través de los medios y tecnologías de las comunicaciones para controlar a la mayor parte de la población planetaria. Si no, miremos aquí. Como dije, aquí hay un sector de prensa aquí en el Ecuador que manipula, que engaña a un pueblo, que miente. Es una cosa terrible, ¿no? Que manipula la información. Eso también es violencia. No decir la verdad. Decir la parte que me interesa, ¿no? Pero no decir también lo otro. Aquí también dice el maltrato psicológico hacia los alumnos e hijos y la indiferencia que no proporciona mayor solidaridad. Si quiero hacer la revolución en los demás, primero debo hacerla en mi propia persona. Antes que cambiar a los demás, primero debo cambiar yo mismo, hacer autocrítica, antes que criticar, burlarse de sí mismo antes que de los demás. La risa, el chiste, la burla, la crítica, no debe de ser una persona de creencia, religión o cultura determinada, sino contra conductas específicas como el robo, la pereza, la corrupción, la burocracia, etc. En caso contrario, despierta resentimientos, odios y deseos de revancha de parte de los que se sienten afectados. Tenemos que decir lo que es terrible, lo que pasa aquí. Hay gente que vive y obtiene sus cosas a costa del trabajo de los demás. Y eso es terrible. Hay pueblos enteros que no tienen los mínimos servicios básicos. Carecen de agua potable en pleno siglo XXI, de alcantarillado. Carecen de todo, de salud, de educación. Hay todavía analfabetismo en el mundo. Hay todavía enfermedades que no han sido todavía curadas. ¿Por qué? Porque esos recursos económicos de esos países son invertidos en carros de lujo, en yates, en dachas, para ir a veranear ahí los fines de año, o en vacaciones. El carro para el hijo, para la hija, que está bien el progreso, sí está bien. ¿Pero a costa de qué? A costa de la desigualdad de los demás. Mientras un pobre come una, máximo dos comidas al día, estos desperdician la comida. Hay estadísticas que hablan, ¿no?, del desperdicio de la comida que se hace todos los días en el mundo. Se podría definitivamente terminar con el hambre en millones de personas en el mundo. Estas situaciones nosotros debemos de reflexionarlas en nuestro hogar, en nuestras vidas, ¿no?, y tratar de tener un mundo más justo, más equitativo. De luchar por la paz. Pero no habrá paz si no hay justicia social en el mundo. Cuando son vulnerados los derechos de unos, es que algo está pasando, es que la violencia está al filo. Entonces todo esto debemos de pensar. El bienestar de unos pocos atenta al derecho de muchos. Luchemos todos. No estamos en contra nosotros del progreso, no estamos. Pero tiene que haber un progreso racional, ¿no? Yo recuerdo algo que había leído hace tiempos atrás. En el mundo tenemos 900 millones de vehículos, pero también tenemos 900 millones de hambrientos, que no se puede solucionar. Los gobiernos casi de todo el mundo están luchando por alimentar a los carros hambrientos en vez de alimentar a esos pueblos que están muriéndose de hambre. Más prioridad estamos dando a los automóviles que al ser humano. Porque si no, veámoslo, en algunos países, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Vemos en el Brasil, ¿no?, que la gente está desesperada, los gobiernos de turno desesperados por los biocombustibles ahí, por sembrar el maíz, la caña y todos estos productos donde se puede sacar los combustibles alternativos. Pero, ¿y el hambre de los pueblos? Eso me parece una actitud demencial, con todo el respeto a los gobiernos que están con esa línea, ¿no?, de dar de comer a los vehículos en vez de dar de comer a los hambrientos. Esa política me parece un poco errada. Y con esto, Danielito, nos despedimos de los amables oyentes de este programa y de la Radio Casa de la Cultura, y nos veremos el próximo sábado, si así la vida nos permite.